Rivas estuvo en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Bueno, buen programa, ¿eh? Hemos recorrido con bueno. Nahuel Beibe, Martín Fierro, con Gustavo López, Enacom, Neuquén, Salta. Estuvo diverso. Estuvo por todos lados, ¿eh? Déjame, antes de terminar, mandarle un saludo a Luis Lobo, que nos dice, escuchando al hermano de la zona Salta, Jujuy, Chaco, es un tema este genocidio silencioso, son muy pocos los que toman el tema y lo visibilizan. Yo sufro porque soy etnia com y la pobreza ya es ley. Gracias por contar estas realidades. Un abrazo, Luis. Abrazo gigante también para todos los compañeros y compañeras de Una Radio Muchas Voces. Manu Rivas, disponga. Vamos a escuchar un pedacito, un temita más, ¿te parece? Dale. Ay, mi vida, mientras esperamos a la gente de Desde el Barrio, escuchamos este tema de un trovador cubano, Pedro Luis Ferrer. Se lo quiero dedicar muy especialmente al compañero Claudio Orellano, que nos escucha de Córdoba, siempre ansiando su llegada. Ya están acá los compañeros Desde el Barrio. Nos despedimos, será hasta mañana. Ha sido un gustazo, como siempre. Muertes son 321 los fallecidos por coronavirus en la Argentina. Así lo detalló en el reporte diario que emite el Ministerio de Salud el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 6.563 la cantidad de casos acumulados, 321 son las personas fallecidas a la fecha, 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y sin casos en los últimos 14 días las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 147 pacientes internados en unidades de terapia intensiva. 2.266 ya han logrado estar de alta, retornar a su vida fuera del establecimiento de salud. Representa un 34% de los casos confirmados. Mantendrán licencias para adultos a cargo de niños si se implementan las clases alternadas. Así lo afirmó el ministro de Educación de la Nación en caso de que se implemente ese sistema de clases cuando se regrese a la modalidad presencial. Nicolás Trotta, en declaraciones a Radio Provincia, explicó que el regreso a clases podría ser en agosto, pero aclaró que aún no hay certezas. El funcionario dijo que será ese regreso escalonado, lo cual implicará que no van a poder ir todos los días todos los alumnos a las escuelas, sino que esas presencias se alternarán por grupos. Córdoba. Flexibilizan la cuarentena en San Agustín por tratarse de una zona libre de coronavirus. El municipio cordobés, con autorización del gobierno provincial, autorizó el funcionamiento de peluquerías y agencias de quinielas. Intendente Iván Ortega. El gobierno de la provincia de Córdoba ha autorizado para los lugares donde son zonas blancas dentro del territorio provincial, entre los cuales estamos, gracias a Dios, nosotros como pueblo, como localidad, ha dispuesto la liberación de 3 nuevas actividades, una de ellas muy requeridas y consultadas al municipio, que son las peluquerías, otras, algunas que tienen que ver con el ejercicio de profesiones liberales, como son las profesiones de los psicólogos y licenciados en nutrición, y además de ellos, bueno, las agencias de juegos o de quinielas específicamente. Internacional. Inglaterra empieza a levantar algunas restricciones. Desde ahora se podrán permanecer más tiempo fuera de casa o encontrarse con algún amigo en el parque, pero siempre manteniendo la distancia social. A partir de hoy también se reanudarán las operaciones inmobiliarias y se abren clubes de golf, de tenis y los viveros, entre otros rubros. Estos primeros pasos se aplican solo en Inglaterra, ya que las otras regiones semiautónomas del Reino Unido, como Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mantienen el confinamiento de la población. Las últimas cifras oficiales indican que el Reino Unido ha registrado 32.692 víctimas mortales desde que empezó la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 10, ahora sí, 16 grados, 3 décimas la temperatura actual. Miércoles, mitad de la semana, el punto más alto de lo que será luego la escala descendente hacia el fin de semana, pero en cuarentena. Así es, un poquito más falta. Un poquito más falta. Jueves y viernes, este miércoles que está empezando. Yo creo que lo peor es el martes. Hemos tenido muchas teorías acerca de las debilidades del martes. El día ni. Claro. Es como que todavía falta un montón y recién arrancaste, porque ayer fue lunes. Claro, pero no es el lunes que tiene una carga especial. Claro, bueno, el lunes tiene esa carga de es el primer día y es un bajón también. Uh-huh. Ojo, igual que el domingo la tarde-noche es recontra deprimente. El domingo la tarde-noche es tremendo. Es lo peor porque es como que se viene todo, toda la semana. Bueno, uno es re tremendista, ¿no? Tampoco es para tanto. No es para tanto. Pero bueno, solemos... bajonearnos un poco el domingo, la tarde-noche. La famosa hora del corchazo. Claro, totalmente. Y después el lunes es como, bueno, por lo menos ya se arrancó, listo. Uh-huh. El daño ya está hecho y le metemos para adelante. Claro. Y el martes queda como ahí, medio... Queda en la mitad. Tibio. Ni siquiera queda en la mitad. Queda claro. Anterior. Bueno, además a mí me toca los martes, ahora no estamos saliendo en vivo... pero los martes son jornadas que tengo más todavía horas. Claro. Y termino un poquito cansado al final del martes, sobre todas las cosas. Así que es un momento para disfrutar que haya pasado el martes, entonces, porque ya estamos a día miércoles. Uh-huh. Una linda jornada en la ciudad de Buenos Aires. No se avizoran precipitaciones para el día de hoy. Tendremos una máxima de 19 grados. En este miércoles 13 de mayo, una mínima de 8 que ya superamos, así que un día agradable. Todavía no está el otoño pegando con su fresco, sino que ha bajado la temperatura y nos mantiene alertas. Sí, qué pintoresco que es el otoño, con las hojitas amarillas en el piso, me encanta. Sí, es muy pintoresco, el otoño es como inspira películas. Sí, es un buen momento para viajar, ¿viste? Pero casi nadie se toma vacaciones en esta época. No. Pero es temporada baja, por eso está bueno. Para que les salga más barato. Claro, son más bajos, hay menos gente. Y depende de dónde vayas, tenés un lindo paisaje. Eso sí, igual es re molesto el tema de las hojitas. Sobre todo quienes vivimos rodeados de árboles. Y tienen patio. Y tenemos patio. Yo no tengo patio, así que las veo caer solamente. Aparte es una cosa que no termina más. Porque uno dice, bueno, ya está, ¿cuántas hojas tenés? Y es increíble, te sorprendería la cantidad de hojas que tiene un árbol y que no paran de caer. Porque uno dice, bueno, ¿cuánto dura? Más o menos, no sé, una semanita que ya está, queda pelado. No, dura varios meses y sigue, es todos los días barrer y juntar bolsas de hojitas. Y hay gente que las quema. Me molestan más las pelotitas de los plátanos. Sí, también. Que pierden pelusa, entonces se hace como una... Bueno, además de las pelotitas, hay volando en el aire, bueno, mucha gente tiene alergia. Sí. Estas pelucitas que salen, y eso es... Es molesto, sucio y hace mal. Claro, sucio y hace mal porque sobre todo cuando está mojada la calle o cuando llueve, se hace toda una pasta de... Nada, se apiña todo, se hace como un barro con eso. Sí. Y es muy difícil de sacar de las rejillas, no, de sacar del piso. Y aparte cuando llueve, es un peligro el tema de las hojas en el piso más la lluvia. Uh-huh. Porque se hace como una especie de pasta recontra resbalosa. Claro, es un tema. Pero bueno, es lindo. Pero es pintoresco, para sacar pintoresco fotos. Además, nosotros disfrutamos del invierno aquí en este programa, excepto Claudio Orellano, a quien le mandamos un saludo grande, que está con nanas en el día de hoy, que uh-huh. está en cama, pero bueno, lo tendremos ya prontamente recuperado aquí al aire con nosotros. Somos gente que banca el frío. Uh-huh. Y sin ninguna contradicción ni culpa burguesa. Claro que no. Nos gusta no y nos gusta. En esa. No vamos a caer en esa. Somos gente honesta en nuestros sentires. Y decimos, el calor nos fastidia. Nos fastidia mucho. El calor nos fastidia mucho. Pero hay gente que también dice, y que yo no lo hago, por ejemplo, para criticar a la gente que le gusta el calor, pero es como, bueno, claro, el que le gusta el calor es porque tiene pileta y tiene plata y la pasa bien. Y no ese es el punto. No, claro. Porque vos